Hola, bienvenidos al blog Aprendiendo a Leer y Escribir Jugando. La lectura y la escritura son habilidades que como seres humanos debemos desarrollar de manera continua y permanente. En México, uno de los problemas generalizados es que nuestros alumnos no logran desarrollar de manera apropiada esta habilidad de leer y escribir. Dentro de este blog podrás conocer características básicas y complementarias para desarrollar esta habilidad de leer y escribir de manera divertida y dinámica. Nuestra finalidad es apoyar al usuario el tiempo necesario para que active sus habilidades de aprendizaje. Recuerda que si cada día realizamos miles de actividades en las aulas o bien en casa, podremos disfrutar buscando y elaborando materiales y recursos. Si leemos para mejorar, si probamos lo que aprendemos, si opinamos y opinan sobre lo que hacemos, tenemos mucho que compartir para aprender a enseñar y enseñarles a aprender.